Ya me estoy acostumbrando a esta cámara. ¡Uy, qué maravilla! Va un tío al médico con una rana en la cabeza. ¿Una? Una rana en la cabeza. Y le dice, es el médico. ¿Qué le pasa? Contesta la rana. Pues nada, me quedas ahí aquí un tío bajo los cojones. Fin del chiste. Hombre, claro, ¿qué os pensáis? Pero no las contó de toda la gracia. ¿Sabes? Sí, sí, le suelo echar la misma falta. Bueno, yo creo que será lo mismo. Al horno. No, al horno. Los envuelves y los metes al horno, entonces hace un cubito. Hemos preparado un vino. Venga. Pilla más, ¿eh? Pablo pilla, ¿eh? Capacidad ya, ¿te puedes creer?